la democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Viene por el Pacífico y otra por el Golfo. Estamos en una situación de muchísima agua. Sí, y ya sabemos que la Ciudad de México padece en términos de su drenaje. Y bueno, pues sabemos cómo es esto, Juan Manuel. La Ciudad de México era un lago y de pronto pareciera que quisiera volver a hacerlo. Pues estaba yo platicando con el auditorio sobre que el lunes pasado por fin se llegó a un acuerdo, no trilateral, sino bilateral, solo México-Estados Unidos. Lo que dijo Trump, lo que respondió Peña Nieto, que anda muy contento. Y fíjense, por su parte el canciller Luis Videgaray dijo con aire de triunfo, leo textual: con o sin Canadá, México ya tiene acuerdo de libre comercio. Y nomás le faltó decir lero lero. Al hacer el anuncio de la conclusión de las negociaciones comerciales con Estados Unidos, el canciller mexicano Luis Videgaray afirmó que la incertidumbre ya terminó, pues México ya tiene un acuerdo de libre comercio que por ahora excluye a Canadá. Sí, declaró: hoy lo que tenemos es un entendimiento con Estados Unidos en los temas bilateral y en toda la agenda del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dijo el canciller Videgaray en rueda de prensa en la Embajada Mexicana en Washington, acompañado de Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, y de Jesús Seade, jefe negociador comercial del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Cito textual nuevamente: si por alguna razón el gobierno de Canadá y el de Estados Unidos no llegaran a un entendimiento como lo hemos alcanzado nosotros, hoy lo que sabemos los mexicanos es que... Antes del no presidente, el señor Jesús Seade, en la negociación comercial, darle esa presencia, habla muchísimo pues de que quieren compartir esas culpas. Al menos la responsabilidad. La responsabilidad política de lo que este acuerdo signifique. Durante esta conferencia de prensa, y seguimos con esa información porque es importante tener el panorama completo, el gobierno de Peña Nieto no escatimó toda una lógica de autoelogios y de reconocer, digamos, la actitud de los empresarios en el cuarto de al lado, como le llamaban este grupo paralelo de asesores y de negociaciones que van acompañando las negociaciones con Estados Unidos. Guajardo y Videgaray se comprometieron a trabajar las 24 horas del día y los 7 días de la semana para incluir a Canadá en un proyecto de tres vías. Indicaron con toda claridad que también el gobierno mexicano está dispuesto a aceptar la propuesta de Trump de cambiarle el nombre al TLC y volverlo, como tú muy bien decías, un acuerdo bilateral. Es importante los temas que están aquí en el fondo y creo que son la materia sustantiva de lo que vamos a tener que ir discutiendo y desgraciadamente conociendo, porque la mayor parte del pueblo mexicano no sabemos a ciencia cierta lo firmado. Hay acuerdos que tienen que ver y que regulan temas en materia automotriz, en reglas de origen, en agricultura, en comercio digital, en condiciones laborales, en una y me imagino también, porque eso es una de las partes que siempre está en la agenda, en acuerdos sobre migración, en acuerdos que no están necesariamente acordados ahí, pero que se complementan con acuerdos de otra índole en materia de seguridad. Mira, es un tema central lo que ha pasado, Tania, ahora, Juan Manuel. Que esté tan contento Trump a mí me provoca escalofrío respecto a este tratado bilateral. Mañana viernes el gobierno de Donald Trump enviará al Congreso Federal estadounidense la carta de notificación sobre dicho acuerdo comercial con México para que lo someta a consideración y en un plazo de 90 días el Congreso decida si sí va o no va este nuevo tratado comercial. Tenemos en la línea telefónica al doctor Gustavo Leal. Gustavo, buenas noches. Qué gusto de saludarlos al auditorio, Tania, Juan Manuel, un placer. Doctor en Economía, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, articulista del periódico La Jornada, pues experto en estos lares. ¿Qué te parece? Estados Unidos le impuso a México un tratado comercial bilateral y el presidente Peña Nieto y el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, parece que están muy contentos y satisfechos. ¿Debemos alegrarnos todos? ¿Tú estás muy contento? No, de ninguna manera. Yo creo que es un escenario sumamente complicado. que lo primero que amerita de comentario, según estaba yo escuchando ahorita sus participaciones, es que tú afirmas que sí va a haber la notificación mañana del presidente al Congreso, ¿verdad? Al Congreso norteamericano. Y eso, yo creo que esa es la gran pregunta, si eso en efecto va a ocurrir, porque tenemos ahí que están presionando sobre lo que tanto celebraron el equipo de Peña Nieto, y bueno, esa representación también del equipo de AMLO y el propio Trump. El primer gran factor es ahí que lo que existe es un tratado trilateral, ¿verdad? El TLCAN de hace 25 años. Y si Trump notificara al Congreso diciendo que arregló algo bilateral con México, el Congreso le va a regresar inmediatamente diciendo que él no tiene ninguna facultad para eso porque el convenio o el acuerdo era trilateral, ¿verdad? Y segundo, los canadienses parece que sí están dispuestos a incorporarse mañana, eso tendríamos que verlo. Si están dispuestos a incorporarse, ellos van a poner sus condiciones y se sumarían como tercera parte a lo que ya se acordó con México. Y entonces Trump podría entonces sí enviar una notificación y el Congreso entonces evaluaría, dado que eso es lo de ley, es un convenio trilateral y no bilateral, si procede que analicen lo que él propone o no. Entonces yo creo que ese es el primer punto que todavía el día de hoy no está despejado, sino que lo tendremos despejado, Juan Manuel, Tania, hasta mañana, ¿verdad? Ahora, ahí hay un elemento, doctor, qué gusto saludarlo. Igualmente, Tania. Ahí hay un elemento que parece muy interesante en términos de lo que se vibra, digamos, en las declaraciones y de donde han hecho mucho énfasis, a pesar de la cortesía casi políticamente correcta de que México va a hacer todo lo posible para que Canadá se incorpore. Lo cierto es que dijeron con todas sus letras, México está dispuesto a tener un acuerdo bilateral con Estados Unidos. Y ahí me imagino que también el juego, entonces, de esta negociación en el Congreso tendría otro camino. Exacto, sí. Eso es justamente, Tania, lo que me parece a mí que está en el centro del problema. Esto que se acordó es una especie de TLCAN reducido, podríamos decir, respecto al del 20, al de hace 25 años, ¿verdad? Y entonces ahí el problema que tenemos es, en efecto, que el Congreso podría perfectamente revocarlo si es bilateral. Ahora, en México en esta ocasión negoció 5 semanas sin Canadá, pero también debemos recordar que antes, en cuanto se iniciaron estas rondas, podríamos decir, también Canadá en un primer momento había dejado a México chiflando en la loma. Y ahora tenemos la situación de que se negoció pues para Estados Unidos por el lado del socio comercial de menor peso. Entonces todo está completamente abierto. Yo lo resumiría en términos de que lo que se acordó hasta ahorita entre pues los equipos mexicanos y los Estados Unidos, y que tanto celebró Trump, es absolutamente nada. Es un acuerdo de papel que no tiene todavía ninguna vigencia hasta que haya esa notificación y mañana, si es el caso, Canadá se incorpore, donde digo empezará un problema nuevo muy fuerte, porque Canadá es en tanto que socio comercial de Estados Unidos muchísimo más importante que México, e introduciría una estrategia fuerte de negociación para defender sus propias partes, ¿verdad? Entonces yo diría que en términos estrictos estamos ante nada, no ha pasado nada. Seguimos en la incertidumbre. Hay incertidumbre total, y entonces aquí sí, Tania, Juan, se ameritan dos comentarios. Digamos, tuvimos la oportunidad de ver antes del proceso electoral y después del proceso electoral esta precipitación del equipo mexicano, sobre todo de Videgaray, está documentado, ¿verdad? Que ya no se sabía hasta dónde estaba en calidad de vocero de los intereses norteamericanos o mexicanos. Y en todo caso ahí sí había mucha prisa. Yo creo que ya no solo para darle el punto a Peña en este final pues desaparecido que tiene desde que Andrés Manuel López Obrador, ya presidente electo, activó la agenda para empezar el 1 de diciembre, sino en términos todavía más complicados para tratar de tirar una señal de tranquilidad a los mercados, ¿verdad? Justamente por lo que tú mencionas, por esa incertidumbre. Entonces ahí vemos un factor nuevo. Lo que hay es papel firmado, no hay nada. Y segundo, bueno, si hubo una tranquilización de los mercados, se ve cómo se comportó el peso en los días previos y en los días posteriores, se verá que había nerviosismo y luego se estabilizó en la banda en que se está moviendo ahorita, que son los 18 dólares, ¿verdad? Los 18 pesos por dólar. Pero también nos dejó ver otra cosa. Lo que negociaron, en efecto, implica una serie de concesiones, y ahí yo lo pondría en relación con el TPP famoso, que también firmaron, y ¿sí? que era verdaderamente bárbaro en muchas áreas, por ejemplo en el área de propiedad intelectual, por ejemplo en las patentes farmacéuticas. Eso lo firmó Guajardo, y eso se vino abajo porque Trump lo tumbó. Pero el gobierno mexicano y el Congreso mexicano, la Cámara de Senadores, eso ya lo había aprobado cuando tenía una infinidad de pasos atrás respecto al Telecán de hace 25 años. Entonces, otra cosa que pudimos observar es que en esta negociación que se hizo ahora, donde también estaba documentado que Videgaray tenía más prisa que Guajardo y que Guajardo trató de defender de mejor manera algunas partes, sin embargo, lo que resulta es francamente lesivo para ciertas áreas mexicanas, aunque sea un TLCAN reducido. Y lo peor del caso es que no vamos a saber exactamente qué fue lo que firmaron hasta que, en todo caso, exista la notificación de Trump y entonces se dé a conocer dentro de 30 días una versión en inglés de lo que firmaron. Entonces, bueno, yo lo que sigo pensando es que en el marco de estas tendencias de la globalización es increíble el grado, podríamos decir, de pues despegue que tienen esos negociadores de la población que representan, ¿verdad? Considerando sobre todo que hay modelos como el de la Unión Europea, donde existe la Comisión Europea, y hay una obligación de una gran cantidad de países para dar inmediata traducción a cualquiera de esos documentos. Llevaríamos el problema al asunto de este gran pendiente de la democracia representativa y estos aparatos que se despegan y deciden solos, ¿verdad? Entonces se podría concluir que el gobierno mexicano realmente negoció cosas que desconocemos. Sí. Les voy a poner un solo caso que sí conozco, porque es cerca de mis temáticas, que es la ampliación de las patentes. Sí. Por ejemplo, en la zona de la Big Pharma, donde tenemos las grandes firmas farmacéuticas, más allá del Tratado de Libre Comercio de hace 25 años, ya se había adoptado una protección extra de 5 años para los productos biológicos, les llamamos, ¿verdad? Que hoy día son los más caros y que están orientados por la Big Pharma al tratamiento de los padecimientos crónicos degenerativos, que son los que azotan a las poblaciones del mundo hoy día. Bueno, pues lo que pactaron los mexicanos ahí fue una ampliación de 5 años más. Es decir, no los 5 que ya había, sino 5 más, es decir, son 10. Entonces, el costo de esa medida adoptada es brutal para el gobierno de López Obrador, que pretende hacer una compra consolidada para hacer ahorros, pero ahora resulta que esos medicamentos van a tener, para poder llegar al mercado, no 5 años de tiempo, sino 10. Es decir, casi todo su sexenio. Eso fue lo que firmaron, ¿verdad? Entonces, Gustavo, sí. Dijiste hace rato que Peña Nieto está desaparecido, ni tanto. Prende el radio y verás cómo no está desaparecido con sus spots en los que está justificando su sexenio. Para él fue un sexenio muy exitoso y dentro de ese éxito pues cobra importancia hoy la firma del llamado tratado bilateral. Pero en realidad le está dejando a López Obrador un país muy complicado, en algunos sectores casi devastado. México es una zona de desastre social, con más pobreza, más desempleo, mayores niveles de inseguridad, miles de muertos y desaparecidos, así como millones de familias desamparadas. Claro. De los derechos a la salud, la educación y la vivienda. Está complicada la cosa para López Obrador, sobre todo porque las expectativas que se tenían por parte de quienes votaron por él eran muy altas. Así es. O siguen siendo muy altas. Son, y además yo creo que tienes toda la razón. Sí, podríamos decir que viramos de esta, de este pequeño ojo de pájaro, de lo del Tratado de Libre Comercio, para ver qué pasa mañana, que es un día clave, ¿verdad? Y sí, podríamos adentrarnos a que en efecto Peña no ha desaparecido, como dices muy bien tú. Allí está esta absurda defensa de la verdad histórica de Ayotzinapa en este momento, y esos spots. Pero digamos que sí hay algo nuevo que yo creo que es muy interesante. Todos los que seguimos profesionalmente el tema de la administración pública, pues habíamos considerado una barbaridad que pasaran esos 6 meses entre el desenlace electoral y la toma del poder el 1 de diciembre, que lo habíamos calificado del interregno, ¿verdad? Ese periodo en el cual, pues, el presidente tenía la doble condición de uno que iba a salir y otro que iba a entrar. Pero yo creo que López Obrador resolvió con bastante imaginación eso y quemó prácticamente el interregno al anunciar toda esta serie de muchos planes y además los nombramientos que había venido anticipando desde la campaña para secretarías claves y lugares estratégicos de la administración pública. Yo creo que esto es muy interesante y es algo que se puede proyectar para imaginar que la idea central de él es empezar el 1 de diciembre con una serie de programas ya definidos, importantes, incluso discutidos, pero no solo con la presencia mayoritaria ahora de Morena en las cámaras, entrar también a partir del 1 de septiembre con algunas iniciativas ya fuertes, como iniciativas del Poder Ejecutivo, tramitadas por el Poder Legislativo, que son relevantes. Por ejemplo, una de ellas, el ponerse el salario de él en los 108 mil pesos. Dos, una serie de iniciativas para volver delito grave el problema de la corrupción y el problema del manejo propiamente de los programas clientelares o lo que se llama delitos electorales, ¿verdad? Entonces yo creo que esto nos deja ver que estos meses han sido muy productivos y han sido sumamente generadores de propuestas. Casi en todas las áreas tenemos secretarios designados, subsecretarios incluso, y en muchas de ellas tenemos ya además programas señalados como de gran alcance. Uno de ellos, por ejemplo, es el de infraestructura, que contempla pues el Tren Maya, contempla el Transísmico. Otro muy importante es esta recolección de productos frutales. Otro, lo de las carreteras, las 100 universidades. Todos esos programas tienen un impacto muy grande en términos de la expectativa que hay sobre su capacidad de generar empleo. Y no solo quedarse con el tradicional modelo neoliberal que solo te ofrecía las transferencias a partir de pobreza para las transferencias para la población en condición de pobreza, ¿verdad? Y dentro de eso, pues hay evidentemente otros dos programas muy importantes, que son el de la duplicación de la pensión para los adultos mayores y el de darle una beca a 2.6 millones de estudiantes del nivel medio superior para que pudieran realizar lo que ahora llamamos el modelo de economía dual, es decir, formarse y simultáneamente capacitarse en alguna fábrica, ¿no? Yo creo que todo esto presenta un interregno ya tapado, y ahí es donde yo creo que Peña no solo ha desaparecido, sino realmente lo que va creciendo de manera muy fuerte es el contraste entre esa presidencia ostentosa del avión, del Estado Mayor presidencial, etcétera, etcétera, frente al nuevo gobierno austero, a la austeridad republicana, que lo que está intentando es manejar para el año que entra una serie de ahorros grandes para poder financiar todos este tipo de programas sociales, ¿no? Y yo creo que entonces lo que estamos viendo ahí matiza un poco esta intención tecnócrata de llevarse el punto de haber firmado el tratado. La propia nueva secretaria de Economía, Graciela Márquez, ha dicho claramente que para el gobierno entrante la prioridad no van a ser los tratados, sino evidentemente una estrategia de crecimiento endógena con una serie de estaciones que podrían llevar realmente a elevar el nivel de ingreso de la gente por la vía del empleo directo, digno, completo, con prestaciones manifestaciones y el abatimiento, evidentemente, de las políticas de pobreza a partir de ofrecer oportunidades de empleo a la gran mayoría de la población que no lo tiene, ¿verdad? Doctor, creo que ese es un punto nodal y que conecta estos dos temas que usted ha puesto en la mesa. Las políticas de austeridad, efectivamente, creo que son un signo incluso muy legítimo de hartazgo de la sociedad ante la corrupción, ante este gasto exagerado y de beneficios de la clase política. Eso creo que es muy interesante y muy digno en derecho en sí mismo. Ahora, esa lógica de ahorro trata también de convertir y desviar recursos del Estado a tipos de proyectos que usted ha descrito perfectamente. Sin embargo, me gustaría tomar la última intervención, las últimas frases de su intervención, para regresar a una discusión, digamos, sobre una cuestión tal vez más general o de amplio bagaje que hemos discutido con usted en otras ocasiones, que es justamente la discusión del modelo de desarrollo. Claro. Y donde en realidad lo que también se pone en juego ahí es algo que usted mencionó al final, y que particularmente fue interesante cómo entró y salió, o entra y sale del TLC, y todavía no sabemos exactamente los alcances, en qué estatus quedó, y que es determinante para este modelo de desarrollo, que son la reconfiguración de los campos, digamos, productivos, por un lado, es decir, cómo quedan amarrados, y la otra es las condiciones laborales. Y eso tiene que ver con una política de salarios que hasta el momento no entra directamente en la discusión pública del nuevo gobierno, pero que finalmente en el fondo es un punto en el que habrá que discutir en algún momento, ¿no? Como no todo se va a resolver con digamos, con los incentivos que en estos primeros años pueda hacer el gobierno. Exacto, sí, creo, Tania, que está perfectamente transmitida esa inquietud en lo que tú señalas. Si, digamos, vamos a apretar un poco la tuerca y vamos a decir que este programa, por ejemplo, el de no queremos sicarios, queremos becarios, que contempla esos 2.6 millones de estudiantes que podrían tener una beca, pues evidentemente también tiene un perfil que no se ajusta a los modelos de economía dual europeos, uh-huh. Por ejemplo. Todo eso está tomado del modelo alemán, que se viene realmente desde el siglo XIX, que es uh-huh. esta combinación de tener oficios y simultáneamente tener una capacitación universitaria. Ahora, tal y como lo presentaron hasta ahora, porque el programa ahora quedó envasado en la Secretaría del Trabajo de Luisa María Alcalde y que va a llevar adelante incluso el subsecretario Horacio Duarte, ¿verdad? Eso ya lo sabemos todo. Uh-huh. Es un programa que sí implica un subsidio a las firmas, es decir, a los empresarios, que no está contemplado en los modelos de economía dual alemanes o españoles, por ejemplo. Ahí lo que ocurre es que el gobierno solo pone el dinero para pagar al técnico que la empresa retira del trabajo para que capacite a los estudiantes, digamos. Exacto. Eso es todo el dinero. Pero aquí se está hablando de una cantidad de dinero muy grande que sería realmente un subsidio directo a la industria. Es más, con recursos fiscales, es parte de estos ahorros de los 500 mil millones de pesos que ha formulado el subsecretario entrante de egresos, Gerardo Esquivel, ¿verdad? Desde la nueva Secretaría de Hacienda. Aquí pues hay una variación mexicana. No se trata de un esquema dual ortodoxo, sino es un esquema dual híbrido, con un financiamiento directo a la industria y que se va a pagar a partir de esos ahorros. La ventaja para toda cualquier familia que tenga un hijo que tuviera ese ingreso, que no es nada despreciable, el que se va a dar, van a ser 3.200 pesos, uh-huh. es una cantidad que en ciertas zonas del país... Es un salario mínimo. Puede sí. superar el salario de la mamá de la casa. Claro, o del papá incluso, sí, claro. Pero sí, sí, Tania, eso es un subsidio, hay que plantearlo. E incluso ya hay quien ha planteado, el sindicato de telefonistas, por la voz de su secretario general, Hernández Juárez, ha señalado que eso ya se intentó con Calderón en el programa del primer empleo. Y incluso se esperaba, se pretende modificar la constitución para, o la ley del seguro social, para poner la categoría de aprendices, y él claramente dijo que el modelo no había funcionado justamente porque estaba concebido como un subsidio, no estaba concebido con este esquema dual. Ahora, lo que es interesante es también lo que tú dices. Sí, en el fondo, lo que el famoso TLC no resuelve es en la defensa que hemos visto ahora de los grupos tecnócratas, sobre todo, no solo del gobierno, sino toda esa gran cantidad de voces que tienen intereses muy definidos en todo el corredor Canadá, Estados Unidos, México. Ahí lo que se nota, creo yo, con toda claridad, es que esa apuesta del corredor sí entrelazó después de 25 años a las economías, pero es muy poco lo que le entregó a México en términos justamente de una política de bienestar. Por eso es hasta de risa que haya sido por la presión de este Telecan 2, como lo estamos llamando ahora, que aparezca el incremento ese de por lo menos en la rama automotriz hasta los $16 por hora, ¿no? Claro. Pero no había habido en la tecnocracia mexicana, y eso es gravísimo, desde 1982, desde 1982 hasta ahorita, que son más de 36 años, la idea de poner, podríamos decir, a la familia mexicana, al trabajador mexicano en el centro de cualquier estrategia de desarrollo y de, pues, de incremento, digamos así, de la productividad. Eso creo yo que es lo que está ahora también, justamente, como parte de estas expectativas altas que mencionaba Juan Manuel. Es decir, para una familia mexicana, la expectativa no era firmar un TLC para los 16 por hora en ese corredor de la franja Canadá-México-Estados Unidos, sino una política general de salarios, claro, vinculada a una expectativa de empleo estable y con prestaciones, y por tanto con un ingreso disponible para la familia que le diera en general un panorama que no existe desde 1982. Y yo creo que eso es justamente lo que veremos tal vez en las siguientes fases ya del gobierno de López Obrador. Entrar a fondo a esta expectativa real de un crecimiento endógeno en el marco de la globalización, con una expectativa de realización efectiva de mejoras para la familia y sus ingresos, ¿verdad? Sí, sin el crecimiento del mercado interno, sin el crecimiento económico en general, será imposible que esa consigna de campaña de López Obrador, primero los pobres, por el bien de todos, se cumpla. Algo que no te hayamos preguntado, usted quisiese agregar. Pues yo creo que se podría cerrar siendo moderadamente optimistas respecto a que este interregno anuncia cosas, ¿verdad? Y quemar el interregno pone sobre la mesa cosas que me parecen a mí que son diferentes. Pero yo creo que lo que está en el centro de la mesa es exactamente la diferencia entre un ajuste del modelo anterior y otro modelo, o como dijo el propio López Obrador, el final de esos 30 años de neoliberalismo frente a la posibilidad de levantar otra cosa, y esa otra cosa necesita otras políticas. Yo creo que ahí la expectativa de esos 30 millones de votos, de ese 53% del electorado, tiene mucho que ver, por supuesto, con la gran corrupción del peñismo, con el problema de la inseguridad también, con el problema de la violencia, con el problema de las muertes, con el problema de las drogas. Yo creo que esas son dos grandes componentes de ese voto, pero también hay esto otro, y ahí yo creo que, como dicen los clásicos, en otras apariciones y en otros programas podemos entrar a esas otras políticas. ¿Las habrá? ¿Se ven? ¿No se ven? ¿Están más o menos contempladas? ¿O hay que ver con frialdad también si hay áreas en las cuales pareciera ser que la lógica de las anteriores políticas se impone con una velocidad pues casi irresistible? El caso paradigmático sería la educativa. ¿Sí va a haber derogación efectiva? ¿O lo que habrá es solo un ajuste al servicio profesional docente, ¿no? Yo creo que todas esas monedas están en el aire, pero con todo yo creo que debemos ser moderadamente optimistas. Todo esto que están haciendo es muchísimo mejor que lo mejor que pudieron haber puesto sobre la mesa los Mir y los Anaya. en buena hora eso fue derrotado, y lo que venga ahora plantea retos, pero evidentemente estos retos están puestos en una plataforma de expectativa, yo creo que muchísimo mejor. Sin duda, doctor, y creo que es obligación de los académicos, de los medios, de los que hemos ejercido pues nuestros derechos a ser ciudadanos y opinar, justamente asumir que esta es no sola, es una gran oportunidad histórica para discutir estos temas, ponerlos en la mesa y encontrar opciones que nos hagan vivir mejor. Así claro que sí, Tania, Juan Manuel, un placer saludarlos como siempre y al auditorio, y estamos en contacto. Un gusto enorme, doctor. Igualmente, hasta la próxima. Hasta luego. Buenas noches. Vamos a una pausa musical y regresamos. Es una cosa espantosa, quieres escabechar casi cualquier cosa. Haz el cuerpo marrano que solía tener, ni la cara, mi reina, que tú has de querer. Porque me convierto en anciano. Oh, oh, oh. No sé ni cómo me llamo. Oh, oh, oh. A veces no puedo ni dormir. Oh, oh, oh. En anciano. Voy caminando por las calles de noche, no creo que ningún humano sospeche. Pensamientos marcianos inundan mi mente. El planeta es mío, con todo ese gente, porque me convierto en marciano. Oh, oh, oh. No sé ni cómo me llamo. Oh, oh, oh. A veces no puedo ni dormir. Oh, oh, oh. En marciano. Esos de Molotov son un poco raros. Pues sí, así son. Pero bueno. Pero está bien, está bien. Hay que variarle. Y ahora le estamos dando cabida a los intérpretes mexicanos. Hace 15 días los de Iztapalapa, ¿cómo se llaman? Los Ángeles Azules. Hace 8 días la Sonora Santanera. Señora Molotov, que además entró muy bien al principio del programa con Frijolero. Perfecto. A propósito de por esa supuesto relación tan rara que existe entre México y Estados Unidos, por no llamarle de otra manera. Pues Tania, ayer tomaron protesta los nuevos senadores y diputados, en su mayoría pertenecientes a Morena. En los próximos días y semanas veremos si con el dominio de la mayoría legislativa los usos y costumbres parlamentarios dan un vuelco radical o simplemente reeditan los vicios y corruptelas que por décadas se han arraigado en esos recintos parlamentarios. Hoy escuchaba yo en una entrevista radiofónica a Monreal, que es el líder de la bancada de Morena en el Senado, señalar que va en serio el recorte de los gastos del Senado, quitarle la obesidad, decía Monreal, y me parece muy, muy importante que las cámaras, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, las instituciones autónomas como el Instituto Nacional Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, etcétera, empiecen a actuar realmente como con el planteamiento de la austeridad. Porque además, no es nada que les tenemos que agradecer, es lo mínimo de respeto hacia quienes confiamos con nuestros impuestos en que van a manejar bien. Estaba yo oyendo, por ejemplo, que el PAN, los senadores del PAN tenían un edificio, el edificio azul, para atender sus asuntos del Senado, y que les cobraba alrededor de 750 mil pesos al mes, lo cual implica 8 millones de pesos al año. Eso se acabó, la cantidad de asesores, etcétera, etcétera. Yo creo que si esto se logra, si sector por sector se va realmente convirtiendo en realidad este plan de austeridad, no es una simulación. Creo que ese es un elemento de paso adelante importante. No, sin lugar a dudas que el proceso de, pues de volver republicanos los órganos del gobierno, que no haya este dispendio, el abuso enorme que hay tanto en la distribución de plazas, de recursos y directamente de privilegios, ¿no? De privilegios. Eso del que les pagan el servicio médico en hospitales particulares, ¿por qué? ¿Por qué no van ellos al ISSSTE y al Seguro Social? Porque están el ISSSTE y el Seguro Social destruidos. Ojalá y realmente la medicina social, el apoyo de las instituciones de salud de este país se mejoren y que ahí tengan cabida también los diputados y los senadores y vayan como cualquier mexicano derechohabiente al ISSSTE o al Seguro Social a atenderse con esos médicos. Y si no, que paguen de sus recursos. Institución, ¿no? O si no, pues que lo paguen con sus recursos. Ese es un elemento que está en la mesa y que va a aportar en dos niveles que me parecen muy importantes. Uno, en términos de poner límite a este dispendio. Uno. Dos, efectivamente eso supondrá algún tipo de ahorro importante en los recursos del Estado que pueden ser usados para cosas más importantes, o para cosas importantes, porque esto no era importante. Y tercera, sí, creo que también contribuirá en el mediano plazo y en la medida en que efectivamente todos veamos que este comportamiento cambió, una revaloración social de estos órganos. En este momento, incluso en las encuestas de opinión sobre confianza en instituciones, pues algunas de las que la población desconfía con mayor ahínco es justamente el poder legislativo. ¿Por qué? Porque es sinónimo de corruptelas, es sinónimo de amiguismo, es sinónimo de grandes negocios y de fortunas. De ganar mucho dinero por ir a levantar el dedo. Y por hacer negocios alrededor de eso. Entonces creo que eso está muy bien. Pues fíjate, Tania, nada más y nada menos. Al instalarse la nueva legislatura en la Cámara de Diputados, la bancada de Morena quedó con un total de 247 diputados federales, por lo que está a 4 de alcanzar la mayoría absoluta. La segunda fracción más numerosa en San Lázaro será el Partido Acción Nacional con 80 integrantes. El PRI pasó a ser la menguada tercera fuerza con 47 legisladores, seguido por el PES con 31, el Partido del Trabajo con 29 y Movimiento Ciudadano con 28. Y, híjole, ¿en qué lugar ya iría? Y le siguen el PRD con apenas 20, el Partido Verde con 16. Y habrá dos legisladores independientes. Por cierto, qué ridículo este señor Emilio González, alias el Niño Verde. Dice que ya se acabó la alianza con el PRI, que ahora van a ser un partido independiente y que van a ayudar a que el nuevo gobierno trabaje bien. Pues yo no sé si ridículo él o qué susto, ¿no? Bueno, espero que López Obrador no sea tan amplio y que la amnistía no sea tan grande para que quepa en el proyecto hasta el Niño Verde. Bueno, ya veremos. Me parece interesantísimo lo que ha sucedido en términos de representación. Estos 247 diputados federales solo de Morena, que es potencialmente sumados con algunos, pues con el PES, potencialmente con algunos, con el PT seguramente, que tiene 29, pues hacen una mayoría total en la Cámara de Diputados que no habíamos visto en hace muchísimas legislaturas en este país. Es en cierta medida una nueva novedad histórica, porque esta configuración mayoritaria del partido en el gobierno pues siempre había sido del PRI. Es decir, no habíamos experimentado el PAN, a pesar de haber tenido dos gobiernos en el Ejecutivo, nunca logró construir una mayoría legislativa, y ahora la vemos por primera vez en muchos años. Será muy interesante varias cosas. Será muy interesante la manera en que se relacione pues los poderes legislativos con el Ejecutivo, las nuevas formas que puede asumir esa relación en muchos sentidos, y también la propia agenda y el comportamiento de Morena. Creo que ahí se será sustantivo ver hasta qué punto el partido puede impulsar agendas que la propia presidencia no puede, digamos, por los compromisos o por el marco institucional que de por sí lo norma, por los acuerdos que puedan tener otros lados. Creo que ahí se volverá muy interesante observar ese comportamiento. De igual forma, aunque estén muy disminuidos, y eso es muy notable, veremos cómo se comporta la oposición, ¿no? En términos de su trabajo, siempre necesario, hay que decirlo, siempre necesario de cierta medida de fiscalización y de seguimiento. Vamos a ver cómo de nuevamente ocurre, particularmente un PRI absolutamente debilitado, esa es otra novedad histórica importantísima. Vamos a ver cómo sobreviven a una situación de vivir en una oposición chiquitos, es decir, son los grandes de la chiquilla. Andan preguntando en las redes sociales los priistas que qué tienen que hacer para que el pueblo de México los perdone. Ya Peña Nieto les propuso que hasta cambien de nombre. Yo creo que yo le propondría al PRI simplemente que desaparezca. Ya cumplió su papel en la historia, un papel, híjole, si le hacemos un juicio del histórico al PRI, creo que sale muy mal parado. No sé qué vaya a pasar con el PRI, pero qué bueno que ya no sea la fuerza mayoritaria en este país. Fíjate, la doctora Ifigenia Martínez hizo un llamado a los senadores que ahora se les dio, por decir, que tomaron protesta. Hizo un llamado a los senadores a comprometerse con esa mayoría que hoy tiene la izquierda en el Senado. La doctora Ifigenia Martínez destacó la conformación mayoritaria de izquierda en el Senado. Leo textual: estamos en la mira del ámbito internacional. Confiamos que esta Cámara de Senadores sea ejemplo de honorabilidad, trabajo y rectitud. Y agregó: las demandas ciudadanas expresadas a través del voto consisten en combatir y erradicar la desigualdad, la inseguridad y la corrupción. Pues ojalá por ahí y con esta altura de miras trabajen los nuevos congresistas mexicanos. Bueno, y ahí vale la pena, si ellos ya conformaron su mesa directiva que coordinará los trabajos durante este primer año de la Cámara de Senadores, y con 120 votos fue electo presidente de la mesa Martí Batres, representante, bueno, miembro de Morena, y como vicepresidente Rafael Moreno Valle del PAN, Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI y Mónica Fernández de Morena. Esto es muy significativo porque hay que decir que estos sí también resultan novedades muy claras en términos de la conformación, incluso hasta una cosa tan práctica como la manera en que se van a acomodar las bancadas, es decir, hay una redistribución de los propios espacios, de las oficinas, de los lugares. Como tú decías al principio, Juan Manuel, la reestructuración del Senado pasa por esta expresión de reconfiguración de fuerzas, y también incluso, pues hoy Monreal informaba que de 4,000 trabajadores del Senado va a quedar en 2,000 que están en procesos de liquidaciones y de reestructuración, digamos, de las prestaciones, y en esta cuestión, como tú ponías en un principio, de la austeridad. Creo que es una buena noticia, pero también será muy importante observar no solamente este, digamos, buen desempeño en términos de austeridad, sino en términos de la capacidad que ahora sí tiene por primera vez desde hace muchos años, yo diría casi desde que inició la transición política en este país, de un partido que es capaz, que puede construir acuerdos grandes casi sin nadie más que sus aliados políticos, y entonces será definitivo el tipo de agenda y de temas que tanto el Senado como la Cámara de Diputados pongan en la mesa. Es decir, la posibilidad de reformas, de iniciativas de ley, de ajustes institucionales que requieran la política pública y los ajustes, si es que eso es lo deseable al modelo de desarrollo, se tiene un instrumento valiosísimo que es contar con el legislativo. Ahí será central la manera en que se conduzcan. Se ha anunciado que la bancada de Morena en el Senado la preside Ricardo Monreal, que después de el afer aquí en la Ciudad de México fue reconvenido a trabajar, se fue al norte a la campaña electoral con López Obrador y regresa, bueno, en un lugar importantísimo en los próximos años, que es la coordinación de la bancada de Morena en el Senado. Llama la atención. Segundo, en la Cámara de Diputados, Mario Delgado se alza con la coordinación, que si digamos un actor político que siempre ha sido mucho más ligado al grupo de Marcelo Ebrard y que digamos hay que reconocer ha sido consistente desde un principio en la formación de Morena y que también en este momento se consolida acompañado, y esa es también la nota digamos de la reconfiguración política de esta bancada, con algunos actores que estaban ahí, Dolores Padierna, la propia Tatiana Cloutier, que se retira de la subsecretaría ofrecida en Gobernación y que asume un lugar en la Cámara de Diputados. Vamos a ver cómo se conduce esta bancada pues, tan grande de Morena. Pues Tania, ya para terminar el programa, sí quiero comentar esto que tocó de pasadita el doctor Gustavo Leal. Enrique Peña Nieto insiste en avalar la versión de la PGR sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Aseguró que los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa fueron incinerados por un grupo criminal, tal como se desprende de la versión histórica, esta de la Procuraduría General de la República. En un mensaje video grabado transmitido ayer con motivo de su sexto informe de gobierno, ¡qué barbaridad! Y que lo han repetido hasta el cansancio. Es un abuso, verdaderamente. No, es vergonzoso. Lo que está haciendo Peña Nieto, no solo con nuestros oídos, sino lo que se está gastando en esta publicidad que ya no le sirve absolutamente no, nada. No, digamos, y con lo propioso que suponen algunas de sus versiones, particularmente esto. Los padres de los 43 reaccionaron a este mensaje que realmente es indignante porque Peña Nieto ratifica, digamos, esta idea de la verdad histórica y dicen los padres con toda claridad, no es la reticencia de los padres y las madres a aceptar dicha versión el principal pendiente del caso, sino la ausencia del esclarecimiento sostenido en pruebas científicas y debatibles, y señalan las expresiones de solidaridad de Peña Nieto no las pueden creer porque en realidad el gobierno de Peña Nieto ha hecho una campaña en la que al menos 10 dependencias del gobierno han presentado más de 200 recursos y escritos jurídicos para impugnar el fallo del tribunal colegiado que ordena la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso Iguala, y esa es la verdadera actuación del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y obviamente los padres también señalan que confían en que el nuevo gobierno de López Obrador sí atienda e investigue a fondo qué pasó con ese crimen atroz. Ya nos vamos, Tania, porque le tenemos que ceder el espacio precisamente a Peña Nieto. Vámonos. En los controles técnicos, Mercedes Castrejón, en la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Adiós.